que realmente los funcionarios y a todos los vecinos y vecinos de Quilino y de Villa Quilino que hoy nos están acompañando en esta realidad que llega, que todo se concreta. La verdad que no pasaba mucho tiempo cuando suscribíamos por aquel momento en el mes de junio, con mucho frío en la Ruta 60, con el ingeniero Calamante y el ingeniero Darwitz que nos visitaban para dar una inauguración formal a lo que es una realidad hoy, que es nuestra rotonda, ¿no? En la intersección de Ruta 60 y Avenida Argentina. Para hoy encontrarnos con esta sorpresa que en el mes de octubre viene aquí nuevamente la gente de Vialidad, junto con todos los amigos intendentes, a concretar las promesas de entregarnos metros de adoquines para nuestro pueblo. ¿Cuánta importancia tienen esto? Y creo que en la cara de todos los intendentes, y en este caso también lo vemos en nuestros vecinos, vemos la alegría de poder decirle a nuestra gente que todo el trabajo, por ahí en silencio, de todos los días, de golpear las puertas, de decirnos que tenemos que, bueno, que un papelito, que falta esto, que falta lo otro, que la burocracia propia de la administración hoy llega a su fin y se ve que todo tiene su concreción. Esto también, y quiero destacarlo especialmente, el agradecimiento personalmente, y creo que en esto nos acompañan todos los amigos, colegas, a esta persona que es el ingeniero Hugo Calamante, a través también de otro compañero, que es el ingeniero Darwin, que ha venido a lo mejor a Córdoba hace poco, pero que tienen el compromiso suficiente, la vocación de servicio, de decir que están dispuestos a entregar lo mucho o lo poco que ellos puedan en una dirección de Vialidad, en un distrito de Córdoba, llegar a estos pueblos que a lo mejor Vialidad antes nunca había llegado. Por eso creo que esto es lo fundamental que hoy nos une aquí. No solamente el hecho de la entrega de lo materializado, de lo que se concreta, de ese sueño que pronto vamos a caminar nuestra procesión de San Roque bajo adoquines, que creo que eso es lo más importante que va a quedar en la historia de estos pueblos, ¿no? Los hechos, las obras, las personas pasamos. Y decir que esto se debe al trabajo en conjunto, mancomunado, entre el gobierno nacional y los municipios, que entiende el gobierno nacional cuál es la gestión, cuál es el compromiso de cada intendente, luchar por la gente de cada uno de sus pueblos y ellos estar al lado solucionando problemas y llevando calidad de vida, dignificar la calidad de vida de la gente sin preguntar de qué color político es, simplemente sabiendo si hay necesidad o no. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir a acompañarnos en esto, en decir gracias por este reconocimiento a los amigos intendentes, sigamos luchando por nuestros pueblos, que nos quedan 4 años más, y al ingeniero Calamante que nos va a tener seguido seguramente por ahí, por realidad nuevamente. Muchísimas gracias a todos y espero que los disfruten en todo su pueblo.